Subimos a las motos de los semillán. Nos sostenemos con fuerza antes de que arranquen. Son ágiles, van rápido y nos respetan demasiado las normas de tránsito. La ciudad, sin embargo, se revela despacio. Llevo conmigo la cámara analógica para captar instantáneas del paisaje. La película es como un zen. Se desenrolla y expone un nuevo fotograma. Cuando disparo no recuerdo la foto anterior. Memoria insuficiente en la mirada. Guarde los archivos y cierre sus ojos. Buscamos el link hacia la próxima ubicación, montadas entre las alas amarillas de los semillán. Se siente bien el viento en las mejillas. Las ropas quieren irse del cuerpo, pero se quedan. Rodamos sobre las calles sin mirar atrás. Nos preguntamos cuántos giros harán falta para decir: estoy aquí.